De ración que había pasado en la provincia de San Luis, que permitiendo el trabajo infantil en algunos casos. Pero hubo un diputado que avaló el empleo de esos niños ayer, se estaba pronunciando en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, y él dijo que estaba bien. Vamos a ver qué dice esta notita, que es cortita. Luego de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, autorizara el trabajo infantil en las tabacaleras, el diputado provincial Marcelo Nassif justificó el empleo de niños y niñas para tareas livianas, como encañar y desencañar tabaco. El integrante del interbloque Cambia Jujuy, que responde a Gerardo Morales, advirtió: hay algunos que, si de chicos ni ven una pala, cuando la ven de grande se infartan, dijo. En el campo los chicos ayudan a sus padres en esas frágiles economías, y muy bien les vienen algunos pesos que hacen con el trabajo que solo los chicos pueden hacer. Eso lo justificó el diputado, que aclaró que los niños no van a hacer cosas que no puedan hacer, dividiendo así las tareas que están permitidas para el trabajo infantil y de las que no. Según Nassif, este personaje, la tarea que puede estar en manos de los niños es la de encañar y desencañar tabaco, ya que es un trabajo liviano, un esfuerzo más grande que puedan realizar como mucho desencañar o desencañar tabaco, tareas livianas que no hacen nada porque hacen a la cultura del trabajo. Por último, aclaró que el trabajo y las herramientas de trabajo no matan a nadie, que es bueno que todos aprendamos, porque hay algunos que, si de chicos no ven una pala, cuando son grandes se infartan. Y la reivindicación del trabajo infantil en Nassif tuvo lugar en la última sesión de la legislatura de la provincia de Jujuy, está donde diputados opositores pidieron explicaciones sobre estos 45 niños que fueron autorizados por el mismo gobernador a ingresar al mercado laboral, específicamente en los campos de tabaco. El oficialismo desestimó el pedido de informe presentado por el diputado Alejandro Vilca. Es aberrante lo que dicen, y es aberrante cómo lo justifican. Un chico, cuando es chico, no puede estar trabajando. Tiene otras funciones para hacer dentro de la sociedad. Tiene que estar aprendiendo en una escuela, tiene que estar jugando en su casa o con sus amigos. No puede estar trabajando. La vida laboral aún le llega cuando es adulto, no cuando es chico. Y en muchos casos, y es explotación en muchos casos, porque se aprovechan de los padres, hacen trabajar a los chicos y le pagan solo al padre. Escándalo. Hoy Vidal, la gobernadora Vidal, de que hoy casi no habíamos hablado, entrega equipamiento vencido a la policía bonaerense, luego de que dijera que le da vergüenza que la policía tuviese equipamiento vencido. Mediante un video publicado por el Código Baires, efectivos denunciaron que los chalecos antibalas, una parte esencial de su equipamiento, tienen una doble etiqueta que oculta la fecha de vencimiento. En la marca superficial se indica que la fecha de la prenda es de 2017. Lo sorprendente y escandaloso es que debajo del rótulo se encuentra la verdadera fecha. En el video se puede detallar cómo una persona que pertenece a las fuerzas policiales muestra la vestimenta y luego descubre la pieza de protección, y al mostrar la etiqueta trata de removerla. Está bien pegado, por suerte, resalta, y después se puede ver otra marca tachada con un fibrón en la que se revela la fecha original de caducidad del chaleco. En semanas anteriores, al presentar un listado de policías excluidos de la fuerza, la gobernadora María Eugenia Mariú Vidal afirmó que se estaba haciendo todo lo posible para cuidar a los uniformados. Me da vergüenza que la policía haya tenido chalecos que estaban vencidos. No podían protegerse a sí mismos, mencionó. Y tras lo dicho por la gobernadora, en declaraciones que hizo el general del Sindicato de Policías Bonaerenses, el SIPOBA, que es Nicolás Massi, la desmintió categóricamente, resaltando las pésimas condiciones en que los policías tienen que ejercer su labor. Policías van con el chaleco a cuestas porque no hay lugar para cambiarse. Tienen que ir cambiado desde su casa. Esto es otro escándalo que se le presenta a la gobernadora María Eugenia Vidal. Ya venimos. Muy bien, acá estamos de nuevo en Tiempo Nacional. Estamos con los amigos que nos están escuchando por Radio Reconquista. Uno de ellos es Fernando de Once, que nos manda un WhatsApp que dice: hola Rubén y Jorge, qué ejemplo lo que pasó en Irán, dos funcionarios por corrupción condenados a muerte. Aquí tendríamos que dar lugar a un cambio del Código Penal. Saludo peronista, viva Perón carajo, dice Fernando de Once. Bueno, Fernando, mandamos un abrazo desde acá. Y acá hay alguien que me dice: sí, por supuesto estoy escuchando. Abrazo y la lucha continúa. ¿Sabes quién es que está diciendo esto? La abuela de Ciro y la abuela de Mía. Pero hoy no quieren hablar, porque están en otra cosa. Están en la parte tecnológica del programa. Después lo vamos a hacer saludar cuando nos vamos. Pero la abuela sí está escuchando el programa. Bueno, Rubén seguramente va a estar acá mañana con todos ustedes, y hoy véanlo si pueden, se miran por YouTube, tienen que entrar a www.youtube.com y ahí buscan 1+1=3, que es el nombre del programa, buscan Santiago Cunio, pero los pueden ver en vivo, que esto es por algunos días, porque próximamente lo van a transmitir por ese lugar y también van a salir por cable. Entramos en la última etapa del programa, los últimos minutitos. Como siempre, tenemos que dar nuestros cierres de cada día, ¿no? Los cierres, los desocupados de cada día. Cerró una textil catamarqueña que fue inaugurada hace 35 años y despidió sus últimos 50 operarios. Esa empresa se llama Tileye, es una fábrica de ropa interior que está ubicada en Catamarca. Decidió cerrar sus puertas, 50 operarios fueron despedidos, lo confirmaron desde la compañía, y la crisis textil no cesa. La firma está ubicada en la localidad de Sumalao, Valle Viejo, y el cierre se decidió al ingreso de los operarios de las vacaciones anticipadas que se habían otorgado. El cierre de la compañía se produce en medio de una fuerte crisis en el sector textil que ya provocó la clausura de otras firmas como Alpargatas, Calzados Catamarca y Jersey Plast. La fábrica fue inaugurada hace 35 años y requirió de una inversión varias veces millonaria en la construcción de sus dos naves para generar sus productos y la adquisición de maquinarias de tejeduría, corte y confección. La situación económica de la empresa se agravó notoriamente en los últimos 5 años, fue eclosionando el año pasado y empeorando durante el actual ejercicio debido a la gran crisis general de nuestro país y del mundo, donde no existen perspectivas de recuperación en el corto ni en el mediano plazo. Eso lo indicaron fuentes mismas de la firma, y asimismo, y en un contexto de caída persistente de ventas del orden del 25 al 30%, se sumaron importantes pérdidas en los últimos periodos, llegando en el último a registrar un saldo negativo superior a 11 millones de pesos, montos que no se pudo financiar. Se informó que a pesar del cierre, la planta quedó intacta con toda la maquinaria e instalaciones en condiciones de volver a utilizarse si una reactivación económica lo permitiera. Eso es lo que está pasando con esta empresa textil en la provincia de Catamarca. Bueno, nos vamos a Córdoba. Cierra cadena de supermercados cordobesa, despide 63 empleados. Se trata de Super 1 Sociedad Anónima, que tenía 5 locales distribuidos entre Colonia Carolla y Jesús María. El Ministerio de Trabajo de la provincia intervino y aseguró que no se presentó el procedimiento preventivo de crisis. No se presentó. La retracción del consumo no cesa y sigue arrastrando firmas a la quiebra En las últimas horas, 63 trabajadores fueron despedidos tras el cierre del supermercado en Colonia Carolla y en Jesús María. Se trata de la empresa Super 1 Sociedad Anónima, que posee dos comercios en cada una de esas localidades, más una mayorista en la primera. Desde la firma adujeron problemas de rentabilidad, aunque desde el Centro de Empleados de Comercio de Colonia Carolla negaron que la firma estuviera en crisis. Intervino en el caso el Ministerio de Trabajo de la provincia, titular Omar Sereno, convocó una reunión de mediación. El ministro consideró que la empresa no pidió a su cartera el procedimiento preventivo de crisis y aseguró que luego de revisar las notificaciones y documentos podría declarar ineficaces los pedidos y permitir que los trabajadores cobren el 100% de indemnización o reintegrarse en caso de que la empresa continúe. Bueno, pasamos por Catamarca, nos fuimos por Córdoba y ahora nos vamos a ir lo que está pasando en Yacyretá. Indesar, Sociedad Anónima, confirmó el despido de 460 trabajadores por la parálisis de la obra pública. Es por la parálisis de las instalaciones de una línea de alta tensión desde la represa Yacyretá en Rincón Santa María hasta Resistencia Chaco, que se ejecutaba hace más de 3 años. Despidió a todo su personal. La delegación Corrientes de la UOCRA informó que el martes rubricó un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo con la empresa Intesar Sociedad Anónima, que pertenece al grupo Electroingeniería, que creo que uno de sus titulares está preso en este momento, para que 460 trabajadores que fueron despedidos cobren sus indemnizaciones en 3 cuotas. La empresa paralizó la obra de instalación de una línea de alta tensión de 500 kW desde la represa Yacyretá en Rincón Santa María y Ituzaingó Corrientes hasta Puerto Bastián y Resistencia Chaco, que se ejecutaba hace más de 3 años, y despidió a todo su personal. El secretario de la entidad gremial, Darío Romero, dijo que tras los despidos, el 16 de octubre, se firmó un nuevo convenio porque el anterior no se cumplió. La empresa ofrece pagar la indemnización en 3 cuotas, la primera el 21 de noviembre, la segunda el 21 de diciembre y la tercera el 21 de enero del año que viene. Y detalló y agrega que las indemnizaciones inferiores a los 50.000 pesos se pagarán en 2 cuotas. Y respecto de la paralización de la obra y la desvinculación de los trabajadores, el dirigente gremial manifestó que Intesar argumenta que el gobierno nacional interrumpió los pagos, lo que obligó a la interrupción de la obra. Es una obra energética de importancia para toda la zona, que también beneficiaba a Buenos Aires. Tenemos todas las expectativas de que esta obra continúe y se reincorpore a los trabajadores, concluyó Romero. Pero por el momento 460 trabajadores, equivalente a 460 familias, que quedan en la calle en este momento. Vamos a la última información. Frigerio, el ministro del Interior, inauguró una obra que costó más de 30 millones de pesos y se rompió a las 48 horas. La presencia de los funcionarios nacionales en los pueblos del interior es tan efímera como la duración de las obras que inauguran. El viernes pasado, el ministro Frigerio viajó a Entre Ríos a inaugurar la Fiesta Nacional de la Avicultura, que puso en funcionamiento un acceso que a las 48 horas hubo que clausurar porque se quebró parte de la base de hormigón de sostén que no resistió la primera lluvia. Esto fue el pasado 9 de noviembre, en un plan de campaña a gobernador por Entre Ríos, que está... parece que se va a postular como gobernador de Entre Ríos. Frigerio viajó a su ciudad natal para realizar un rally de presencias e inauguraciones, y durante su paso por Crespo realizó diversas actividades junto al intendente Abel Rubén Darío Schneider, de Cambiemos, como por ejemplo la puesta en funcionamiento del acceso presidente Raúl Alfonsín en el marco de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Septiembre de 2017, el Consejo Deliberante de Crespo le aprobó al intendente una ordenanza que le permitió tomar un crédito internacional para hacerse con 830 mil dólares, más de 30 millones de pesos que se utilizarían en la remodelación del acceso principal de la ciudad. Schneider, arquitecto de profesión, supervisó personalmente los trabajos y fue publicando los avances de obra en las redes. Se ve que es un buen arquitecto porque se le quebró a las 48 horas. La obra en cuestión tiene acceso principal a la ciudad de Crespo, fue inaugurado como parte del ingreso a la Fiesta Nacional de la Avicultura, según informó Info Entre Ríos. Apenas Frigerio retornó a Buenos Aires, el acceso se socavó a lo largo de uno de sus laterales, haciendo peligroso el tránsito por el lugar, por lo que debió clausurarse el sector. Desde la municipalidad, Juan Diego El César, secretario de Obras Públicas y Servicio Urbano, llevó tranquilidad a los vecinos. Se les explicó que en realidad la obra no estaba finalizada y que la compactación no estaba terminada, solo la parte de circulación vehicular. Se pregunta al final de este informe, ¿volverá Frigerio a reinaugurarlo? No se sabe. Esta fue la última información del día. Nos vamos a retirar hasta el día de mañana. Nos podríamos, tenemos un tema más de cosas, nos vamos. ¿Nos vamos? Nos quieren, si quieren ir. Los chicos acá me dicen que sí, que se quieren, que se quieren ir. Ven, Ciro, ven y saluda a la abuela. La abuela, el que está saludando es Ciro, la saluda la abuela, que lo está escuchando. Mía no nos da ni pelota. Nos encontramos mañana a partir de cerca de las 17, vamos hasta las 19. Esto fue Tiempo Nacional Online. ¿Quieres saludar mi locutora? ¿O no? ¿Quieres saludar a Ciro? Bueno, hágalo, dele, rápido. Oh, te amo, Au, te mando un beso. Bueno, le mando un beso y Mía acá me deja, me dice que le paguen a los jubilados, que se dejen de jorobar los del gobierno y que le paguen a los jubilados, y dicen que Mauricio Macri es no sé qué cosa, no le entiendo bien la letra. Hasta mañana.